ilusionado. Con esta 45 no respeto ningún grado. Se salieron para afuera, se apartaron de la bola. A los poquitos momentos se oyen tiros de pistola. Y deja de doler.

cárcel de Cananea, está situada en una mesa donde yo fui procesado por causa de mi torpeza, donde yo fui procesado por causa de mi torpeza. Despedida no les doy, porque no la traigo aquí, se la dejé al Santo Niño y al Señor de Machipí, se la dejé al Santo Niño y al Señor de Machipí. ¡Silencio, señores! ¡Éntrenle a la pelea! El Buliqué de Lorenzo Benavides contra el Gallo de Oro de San Pedro de la Pasión. ¡Hagan su apuesta! Aquí está mi gallo de oro, retador de los valientes. Al pelear en los palenques es que tiene que ganar. Yo te juego donde quiera porque sé que no te ragas. Cuando miran tus navajas les da por carajear. Lorenzo Benavides para mí el mejor gallero. Mi cariño por entero le entregué sin condición. Y al pelear el gallo de oro lo olvidó la caponera. Que se muere donde quiera, a los pies de un espolón. Aquí está mi gallo de oro, dispuesto a rifar su suerte. Al Buliqué por valiente le quité lo fanfarrón. Aquí está mi gallo de oro, que ya le ha ganado al giro. Con quien lo pongan al tiro, rifará su corazón. Haces tanta falta, mi amor. Me haces mucha falta y no sé por qué te dije adiós. Fui muy tonta. Las veces que quise fuiste mío, hoy no te tengo. Qué hermosos

Ella está parto de mí. Ya una yegua fina. ¿Quién te parece a los dos? Sabe de tía y de naranja. Vuela brincando las trancas. Recorté a un gran dolor. El día, hoy me robé una mujer, es el amor de mi vida, le puse toda mi fe, era lo que más quería y por lo que más lloré, también ella agradecía. Ya la llevé a devolver, que me perdone mi cuaco, pero lo voy a vender. No mando duro y me acuerdo, estalló en rabia otra vez. Al clavar este letrero, clavaba mi alma también. Pero perdóname, Prieto. No quiero volverte a ver. Gente que guía son 800 soldados que trae por la sierra Mariano Mejía. Le vuelven a preguntar cuál es la gente que manda. Son 800 soldados que tienen sitiada la hacienda de Holanda. El coronel le decía, yo te concedo el indulto, pero me vas a decir cuál es el jurado y la causa que busco. Valentín, como era hombre, de nada le dio razón. Yo soy de los meros hombres, los que han inventado la revolución. Pasaron por Huejuquilla con Valentín amarrado, leyéndole la sentencia que llegando al cerro iba a ser fusilado. Antes de llegar al cerro, Valentín quiso llorar. Madre mía de Guadalupe, por tu religión palomita, párate en aquel fortín. Estas son las mañanitas de un hombre valiente que fue Valentín.